No hables, solo escucha. El sonido de mi voz, que es un fantasma. No hables, escucha mi voz y a través de ella los latidos de tu respiración. La cadencia del silencio en tu boca. Yo no estoy aquí, solo tu presencia existe. Esto no está aquí, el sonido no está aquí, y el tiempo es el lugar de este nuevo comienzo.